Feliz cumpleaños, Tico. Feliz cumpleaños, Mir. Este cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Feliz cumpleaños, Tico. Feliz cumpleaños, Mir. Este cumpleaños.